11 de la mañana, 17 minutos. Continuamos en el mañanero. No les puedo explicar el viento y la lluvia y el sucundum acá en el barrio de Parque Luro. Mamita querida, qué martes ¿cómo tenemos? ¿Cómo se mueven los árboles, eh? ¿Viste? Cuidado, cuidado que... ahí está. Momento de hablar de economía y estamos en comunicación con el licenciado Francisco Barberis Bosch, nuestro especialista en la materia. Francisco, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Nosotros, ¿vos estás en Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires. ¿Cómo está el clima? Acá es espantoso, ¿eh? Ni se te ocurra volver. Está bien. Acá está bastante frío para estar en Buenos Aires. Menos frío que me retrata siempre, pero está bastante frío igual, sí. Bueno, acá es terrorífico, pero bueno, no importa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poco de el empleo, el desempleo, todo lo que tiene que ver con el trabajo. No sé si vieron, seguramente lo viste, que están saliendo algunas noticias de gremios, sobre todo alertando por la posible pérdida de trabajos. Sí. De puestos de trabajo, mejor dicho. Sí, casualmente, o no tan casualmente, digo, hoy la primera nota que hicimos fue por el cierre de un nuevo establecimiento gastronómico acá en Mar del Plata que dejó a 10 personas sin trabajo. Bueno, exactamente, por eso. Está complicado. De hecho, una de las cosas más complicadas para hablar de esto es que no hay muchos datos actuales del tema. De hecho, el gobierno, no sé si han visto, salió a decir hace poquitos días que el empleo en el sector privado creció en los últimos meses, por lo menos hasta febrero. Salieron a decir que creció un 0,5%, que no es mucho, pero que es un crecimiento. En los últimos meses, digamos, de noviembre a febrero, que hubo un crecimiento del trabajo. Después, obviamente, marzo, abril, todavía no hay datos, o sea que es difícil saberlo. Lo que sí tenemos, bueno, son estas cosas que me decís vos, o lo que están diciendo los sindicatos, que tienen la información mucho más rápida que el INDEC, de que se están perdiendo puestos de trabajo. Pero un primer dato es esto de que, en realidad, justamente, no hay muchos datos actuales, con lo cual es complicado. Y después, bueno, también hay que ir analizando por ahí a veces un poco por sector qué es lo que está pasando en las distintas partes de la economía con los puestos de trabajo. Porque el mismo gobierno, aunque dice que el empleo creció, dice que en la industria, por ejemplo, cayó. O sea que algunas cosas en realidad reconocen de que está cayendo el trabajo. Y esto es... Yo después les voy a mandar, o ahora cuando subamos por ahí más tarde, el artículo del blog que está ahí en borrador, lo estoy trabajando. Voy a subir unos gráficos, pero te cuento un poco. El empleo, el desempleo, la desocupación en Argentina, si la mirás en el largo plazo, es como una escalera. Y cada década que pasa, está en un escalón más arriba. Desde los 70, en los 70 había una tasa de desempleo, no sé, del 4% más o menos en promedio. En los 80 subió arriba del 5, en los 90, bueno, subió un montón, 6, 7, hasta máximos de 20%, un poco más del 20% de desempleo, de desocupación. Y después de los 90 bajó a un promedio del 7%, 6%, estaba en el último año, últimos dos años, que es más o menos lo que estaba al principio de los 90, antes de que crezca tanto el desempleo. Sí, el último dato que se conoce con el que cerró el gobierno de Cristina Fernández era de 6,7. Ese era el dato del desempleo en la Argentina. Otras cifras contradicen. Ayer justamente lo escuchaba Claudio Lozano de la CTA hablando de que los números que ellos tenían para el cierre del año 2015 era del 8%. Digo, más o menos por ahí anda, pero volvemos a lo primero que planteaste, que no hay datos muy, muy fiables y muy concretos sobre el tema. Sí, exactamente. Los datos oficiales eran más bajos que los no oficiales. Bueno, como siempre, en este gobierno también. Es complicado. Además, algo que pasó por ahí el último año, los últimos dos años del último gobierno de Cristina, fue que puede ser que haya bajado la tasa de desempleo, pero no porque haya más gente ocupada, que de hecho hay datos oficiales que dicen que no hubo más gente ocupada. Hay datos oficiales, datos del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que dicen que en todo lo que es industria cayó el empleo entre 2014 y 2015. Y que cayó bastante, digamos, en el año. Hubo caídas del 1, 2, 3% en algunos sectores, un poco más, del empleo. que ahora por ahí volvemos sobre eso. Pero uno de los efectos es por cómo se calcula la tasa de desempleo. Claro. Si hay menos gente buscando trabajo, la tasa de desempleo baja. Y en realidad, cuando hay mucho tiempo de que una persona, un conjunto de personas no encuentran trabajo, puede ser que dejen de trabajar, que dejen de buscar trabajo porque es lo que se llama el trabajador desalentado. Y eso te cambia los números de la tasa de desempleo por cómo se calcula. Que la fórmula, digamos, es la que es la de la Organización Internacional de Trabajo, no está mal, pero si uno mira solo ese número y se queda con eso, puede estar interpretando, digamos, algo de forma no muy correcta. Y eso, dicen, es muy probable que haya pasado en los últimos 2 años, y por eso también la CTA tiene, seguramente tiene esos números que son más altos de desempleo. Pero sí, alrededor del 7 y pico por ciento fue fluctuando los últimos años, digamos, de 2011 en adelante. 2012 estuvo siempre fluctuando alrededor del 7 y pico por ciento. A ver, en algunos trimestres sube, en algunos baja, pero está más o menos en eso, que es lo que se llama por ahí, es como un piso estructural de desempleo. Mucho hace años, hace décadas, mejor dicho, que no baja de ese número. Y aún, digo, los últimos años que hubo crecimiento económico, no bajó mucho más. Por ahí, por ejemplo, en el año 2009 cayó mucho la actividad económica, en 2012, 2014 creció muy poco, y en esos años por ahí sube un poco la tasa de desempleo. Y cuando se recupera la economía, baja un poquito, pero nunca baja mucho de este nivel de alrededor del 7%. Y eso, lo cual habla de que con crecimiento económico solamente no alcanza para resolver el problema del trabajo y la creación de puestos de trabajo. Claro, eso mismo quería consultarte. Digo, ¿cómo se explica este nivel estructural, si se quiere, entre un 6, 7, 8% de desocupación, pese a que si uno hace un repaso, el crecimiento de la economía argentina fue importante durante los últimos años, pero, dato concreto también, en los últimos 3, 4 años prácticamente no se crearon empleos nuevos, sobre todo en el sector privado? Digo, ¿cómo se entiende esto? Sí, exactamente, no se crearon muchos. Y es bastante, no sé si es complicado, pero es complejo porque hay muchos factores que intervienen con esto, muchas causas por ahí de este problema. Uno es, de vuelta, como es un problema estructural, es un problema que viene del largo plazo, digamos, viene desde hace mucho, por lo menos desde los años 70. A ver, esto básicamente lo que nos dice este problema es que la economía no genera, lo que estamos diciendo con otras palabras, es que la economía no genera suficientes puestos de trabajo para toda la población y para el crecimiento de la población, porque la población va creciendo. Y la economía nuestra no es capaz de absorberla. Y esto tiene que ver con la estructura económica nuestra. Ninguno de los sectores económicos, digo, ni lo que es el agro, el sector, las actividades primarias, ni tampoco la industria, ni los servicios, han creado suficiente cantidad de puestos de trabajo. Una cuestión, un dato importante es la industria, que es bastante importante en la generación de puestos de trabajo. Tiene poco más de 1 millón, cerca de 1,5 millón, 1,300,000 personas ocupadas hoy en día en blanco, lo que es empleo registrado. Más o menos un 20% de los empleos registrados de Argentina están en el sector industrial. Es uno de los sectores que más población ocupada tiene. Después el comercio y los servicios también tienen un porcentaje similar. Y después, bueno, está repartido en otros sectores por ahí un poco más chicos. Claro. En la construcción, otro tipo de servicios como la educación, etcétera. Pero hay una tendencia que es a que vaya cayendo el empleo industrial, una tendencia, digamos, de largo plazo, y a que aumente el empleo en el sector servicios. Claro. Esa es una tendencia que pasa acá y pasa en todos lados. ¿A qué se debe esa tendencia? Sí, perdón, no te escuché. ¿A qué se debe esa tendencia? Esa tendencia de que haya cada vez menos empleo industrial y más empleo en el sector servicios tiene que ver con cambios en la economía, pero en el funcionamiento de la economía a nivel mundial, digamos. Cada vez se genera más valor agregado, digamos, desde lo que son los servicios y no tanto desde la producción industrial como si era en los años 50, 60, 70 y 80, digamos. Los países que más se desarrollaron hace 50 años eran los que tenían un desarrollo industrial más importante, una industria que generaba mucho valor, porque por ahí pasaba el mayor valor agregado. Hoy en día lo que es el valor agregado, la creación de riqueza, pasa más por otro lado, pasa por más por el sector servicios, porque tiene que ver con el desarrollo de tecnología, con lo que es la ingeniería, con lo que es todos los servicios de diseño. Uh-huh. Y servicios que por ahí muchos de estos servicios son igualmente servicios a la industria, es decir, un ingeniero que hace una consultoría para una industria o que le desarrolla un producto a una industria, cuenta como servicio. No cuenta como industria, claro. Más allá de que estaría trabajando directa o indirectamente para una industria. Pero esto es una tendencia que se da en todos lados, a nivel mundial. Digamos, hoy en día tienen más valor las cosas intangibles, los desarrollos tecnológicos en general, que los bienes que tienen que ver con esos desarrollos. Claro. Digamos, el software, por ejemplo. La India exporta miles de millones de dólares en software, mucho más de lo que nosotros vamos a exportar en soja o en bienes industriales. Sí. Y son servicios, el software, por ejemplo, cuenta como servicios. Claro. Entonces tiene que ver con esas cuestiones, es una tendencia de largo plazo, pero de la economía mundial, no solo de la nuestra. ¿Sí me ibas a preguntar algo? No, digo, y también el proceso tecnológico hace que, sobre todo en las grandes industrias, la implementación de maquinaria cada vez más sofisticada, como decía, en el largo plazo, hace cada vez menos necesaria la intervención de la mano humana. De ahí que la tendencia en ese largo plazo sea, aunque sea de a poquito, generar cada vez menos puestos de trabajo. Sí, exactamente, también eso es lo que se llama desempleo tecnológico. Claro. Que también en el largo plazo esto pasa, no pasa de un día para el otro, pero es parte de esta tendencia, la sustitución de mano de obra por maquinaria, digamos, que existe desde que existen las máquinas. Uh-huh. Va pasando, que no es algo, no es malo si uno lo puede administrar, el problema es si uno no lo administra esto. Uh-huh. Una cosa es que eso pase en los países más desarrollados, que son los que desarrollan esta tecnología. Entonces pierden empleo en una fábrica, pero ganan empleos en los diseñadores de estas máquinas y en otras empresas que proveen a estas empresas de diseñadores y en el sector servicios que abastece a todo esto. Entonces ellos no tienen mucho problema porque sustituyen un empleo por otro. Y otra cosa son los países como el nuestro, que importamos por lo general esas tecnologías. Entonces importamos una tecnología que usa menos mano de obra, perdemos esos puestos de trabajo, pero no necesariamente los ganamos en otro lado, porque en realidad esa tecnología la desarrolló otro trabajador en otro país, con lo cual no generamos un puesto de trabajo en otro sector. Uh-huh. Entonces el problema de importar tecnología pasa por ahí, con que uno va aumentando la cantidad de desocupados y no los gana por otro lado. Entonces, digamos, la política económica se tiene que ocupar no solamente de las cuestiones tecnológicas y de mejorar la productividad, la eficiencia per se, incorporando tecnología que está bien, pero también tiene que ver cómo hace para absorber toda la mano de obra, absorber a toda la población, es decir, que todos puedan tener un puesto de trabajo, que tiene que ahí hay que buscar otro tipo de políticas económicas. Uh-huh. Y está la orden del día, la discusión, porque estamos en plena discusión sobre, por un lado, propuestas de la oposición respecto de esta ley antidespidos. Ayer salió el gobierno a contrarrestar esto, anunciando este plan de empleo joven con beneficios impositivos para empresarios y demás. ¿Por dónde pasa la discusión hoy por hoy y en nuestro país respecto de cómo se generan nuevas fuentes de trabajo en este contexto tan particular de un gobierno que promete pobreza cero, trabajo para todos, y comienza con despidos masivos en el sector público, incentivando los despidos en el sector privado? Es un momento bastante delicado el tema del trabajo en la Argentina. Sí, la verdad que sí. Y ahí hay varias cuestiones. Una es, a ver, como la actividad económica está cayendo, si sigue cayendo mucho tiempo, tarde o temprano, más allá de que uno no tiene por ahí los datos, pero tarde o temprano va a haber un aumento del desempleo. No sé si está pasando ahora o si va a pasar el mes que viene o la magnitud de lo que está pasando, mejor dicho, porque no tenemos los datos. Pero que va a pasar si la economía sigue cayendo, seguro. Y ahí hay distintos. El crecimiento de la economía es como el piso, es la base. Es importante, es necesario para que se generen puestos de trabajo, pero no alcanza por todo esto que hablábamos recién. Para que haya más puestos de trabajo hay que hacer por ahí políticas más focalizadas, que es lo más difícil también de implementar, pero es pero por ahí pueden pasar un poco a la solución de este problema. Por ejemplo, hay sectores de la economía que generan mucho valor agregado, pero no generan mucho empleo. Claro. Qué sé yo, por ejemplo, todo lo que es el agro, o el agro pampeano, en la región pampeana. Es importante que produzca porque genera divisas por una serie de cuestiones. Ahora, no va a absorber toda la mano de obra que hay en el país. Entonces, quizás hay que desarrollar hay otro tipo de industrias o fortalecer otro tipo de industrias, por ejemplo, la industria textil, que no es que tenga un montón de tecnología incorporada, la industria textil, pero absorbe muchísima mano de obra, es decir, genera un montón de puestos de trabajo por cada inversión, mucho más que otras industrias o que el sector primario, por ejemplo. Uh-huh. La industria de la construcción es otra industria que también que genera muchos puestos de trabajo. Por eso, bueno, una de las medidas, no sé si vieron que están ahí trabajando en el gobierno, es relanzar el plan Procrear con otro nombre. Sí. Pero a través de lanzar un plan en definitiva de construcción de viviendas y de refacción de viviendas. Uh-huh. En parte porque están viendo esto, están viendo cómo contrarrestan el aumento en el desempleo, cómo generan más puestos de trabajo. Y esto del empleo joven también es importante porque es, si bien la tasa de desempleo promedio de la economía es 7%, un poco más o poco menos, en los jóvenes es muchísimo más alta, a veces uh-huh. se duplica, a veces triplica la tasa, depende del sector que uno tome. En los jóvenes es mucho más alta, entonces se requieren políticas focalizadas hacia los jóvenes. Después hay que ver, obviamente, se tienen que implementar bien para que funcionen, para que tengan su efecto. Pero si no, si uno se queda con el número, con el 7% solo, uno no está viendo por ahí el problema grande que hay en los jóvenes, que tiene que ver con, bueno, con un montón de cosas complicadas, con la educación, con lo que piden las empresas. Las empresas piden años de experiencia, entonces uh-huh. si uno no accede a un trabajo, no genera esos años de experiencia, y si no tiene esos años de experiencia, no puede acceder a un trabajo. Uh-huh. Y ahí, eso es un círculo vicioso que el Estado tiene que intervenir para lograr cortar con ese círculo y generar de vuelta oportunidades de formación para lo que pide, para lo que necesitan un poco los puestos de trabajo. Y también hay otros problemas que tienen que ver con esto. Nosotros, ¿cómo lo explico? Fácil. Si esta política sustituye otros puestos de trabajo, es decir, se emplea un joven justo, pero bueno, se toma ese joven en lugar de otra persona, no va a tener un gran efecto neto. Digo, se va a cambiar un trabajador por otro, pero la tasa de desempleo va a seguir más o menos igual. Entonces, tiene que ser muy, no hay muchos detalles de esta medida todavía, es más un anuncio que una medida, pero hay que analizar muy muy finamente cómo se implementa esta medida, porque si no, no va a tener, ha habido algunos intentos así en el pasado que no han funcionado mucho porque no han hilado muy fino, y este tipo de políticas para resolver esto que se llaman por ahí núcleos duros de desempleo, tienen que ser muy, muy finas para lograr atacar en definitiva las causas del problema. Si no, quedan en la historia de tantas otras medidas que se han anunciado y que no han cambiado esto y no han permitido lo que se llama perforar estos pisos de desempleo, o sea, que la tasa de desocupación caiga más abajo de estos niveles estructurales que tiene nuestra economía. Uh-huh. Lo cierto es que todo esto, según el gobierno, va a empezar a ocurrir a partir del segundo semestre, ¿no? Siempre lo mencionamos, esta especie de umbral mágico al que apela sistemáticamente el gobierno, que a partir del segundo semestre va a empezar a bajar la inflación, van a empezar a llegar las inversiones, va a empezar a bajar el desempleo. Digo, hay mucha expectativa, esperemos que sea así. Lo cierto es que tenemos muchos datos como para no creer en tanta magia a partir del segundo semestre. Sí, a ver, sí, todo el discurso oficial es que el segundo semestre vamos a estar mejor en todo, básicamente. Y eso en realidad sí depende de muchas cosas. Depende de si la economía se recupera o no, depende de qué pasa con la inflación, depende hasta de cosas que no puede manejar el gobierno, como qué pasa con Brasil, uh-huh. y con la economía brasilera, que está muy conectada con nuestra economía. O sea, hay importaciones importaciones también, pero exportaciones de la industria nuestra, sobre todo de la industria automotriz, que van a Brasil en buena parte, y como ahora está cayendo la actividad económica en Brasil, en parte por toda la crisis política que tienen, eso es algo que el gobierno en sí no puede manejar, digo, lo puede administrar, pero no puede cambiar lo que está pasando en Brasil. Y según en, según lo que pase ahí, va, va a reactivarse nuestra economía, ¿no? Depende, depende de muchas cosas. Hay una cuestión también interesante, esto que hablamos recién, de que el gobierno está, está queriendo frenar la ley, el proyecto de ley antidespido de la oposición. Eso es un poco, a ver, yo creo que está bien, de hecho la, hubo leyes antidespidos después de la crisis de 2001, con la crisis de 2001, que funcionaron, digamos, la ley de doble indemnización y ese tipo de paquetes de leyes tuvieron un buen efecto en el sentido que permitieron cuidar los puestos de trabajo en una época de crisis, porque a ver, a la empresa si le resulta muy barato despedir a los empleados, en una época de crisis los puede despedir. Ahora después, incluso las propias empresas, a largo plazo tampoco es que les convenga demasiado despedir a empleados y tener que volver a tomarlos cuando crece la economía, porque los empleados, los trabajadores tienen un proceso de formación dentro de empresa que van aprendiendo, que van aprendiendo básicamente su trabajo, y eso hace que las empresas vayan siendo cada vez más, más eficientes, más productivas, que trabajan mejor, que es algo que le conviene a las empresas. Entonces, hay veces en que el Estado tiene que intervenir hasta para que las propias empresas no vayan en contra de sus propios intereses. Porque además de la otra cuestión, de que si una empresa, por ahí a una empresa individualmente le conviene, le puede convenir despedir al empleado porque le es más barato en una época de crisis. Ahora, si todas las empresas despiden a todos los empleados en época de crisis, no va a haber gente que le compre la producción a las empresas porque nadie va a tener con qué pagarla. Entonces, a las empresas, aunque individualmente les pueda convenir despedir a alguien, en conjunto no les conviene. Y ahí, el conjunto, digamos, tiene que intervenir el Estado para cuidar esos intereses de conjunto, para cuidar que las cosas que hagan las empresas tengan sentido para toda la economía, inclusive las empresas como conjunto, ¿no? No solo para la población. Claro. No sé si, si estoy mucho, ¿no? Pero, está clarísimo. Es un argumento, digamos, que viene de, desde Keynes para acá. Claro. Francisco, ¿algo más? Para terminar ya de arruinarnos la mañana con todos estos datos de la economía. Sí, la economía tiene un poco eso. A veces es bajonera, pero... No, a ver, esperanza hay. No quiero ser bajonero siempre. En el segundo semestre. No, a ver, puede, ojalá que se den todas estas cosas que el gobierno dice que van a pasar el segundo semestre. Es posible que pasen, es posible que no, depende de muchas cosas. De eso, de qué pase con la inflación, qué pase con la economía. Pero bueno, esto de vuelta refuerza esa idea. Una ley antidespidos no vendría mal en una época de crisis, sobre todo de ajuste que está aplicando el propio gobierno. Sobre todo si, como ellos dicen, en el segundo semestre va a repuntar la economía, que podría pasar. Es una ley antidespidos que va a durar unos meses nada más, con lo cual no me parece tan grave impedir o hacer por lo menos que sea muy caro despedir a la gente si va a durar unos meses nada más esta, la necesidad de esta ley. Eso sí sería importante. Francisco, impecable como siempre, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo, abrigate y nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes, nos vemos la semana que viene.